Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la clonación, las limitaciones éticas y morales que podamos tener sobre el proceso de clonación. Tenéis que saber que España es de los pocos países europeos que deja una puerta abierta a la clonación. Alemania, por ejemplo, no lo permite. Francia tampoco. Nada, absolutamente nada, ni siquiera la clonación terapéutica, que es la única clonación que se permite en España. Quiere decir que se permite clonar embriones para hacer uso para la obtención de células madre. En ese caso sí se permite la clonación. En ningún caso se permite la clonación para obtener un individuo que nazca a otro. Y en ningún caso se permite la clonación para la obtención de órganos para otra persona. Es decir, crear un individuo para extraerle los órganos para salvar a otro individuo. Eso no. Pero la clonación terapéutica sí. Siempre a estadio de preembrión, los 14 días que hemos dicho que son tan fundamentales en nuestra ley, porque a raíz de ahí, es decir, desde la fecundación, los 14 días, se permite la manipulación del embrión y la clonación. Transcurridos esos 14 días ya no se permite. Y el clon nunca se puede implantar. Lo que he dicho, nunca puede llegar a ser un ser vivo. Bien, entonces voy a formular una pregunta a ver quién quiere intervenir. ¿Por qué creéis que en muchos países europeos no permiten esta clonación terapéutica? ¿Por qué razones éticas no lo permiten? Pero es que si no son por razones médicas, ¿para qué lo quieren hacer? Si es una tontería. Pero es que tampoco lo permiten por razones médicas. Pues entonces que no, es que es una tontería clonar para... Porque si fuera una clonación... Que el otra, la otra es que cuando clona un ser independiente que tiene su cerebro, tiene su. Es que es lo mismo que si hace un hijo propio. Es una tontería clonar, ¿no? Si no es, es que si no es para razones médicas o algo, no tiene nada. Ninguna limitación extra. Claro que no. Si fuera como para donar sangre, yo qué sé. Yo me entiendo, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Para obtener algo, ¿no? Claro. No quitarle todos los órganos y no. Eso, sino algo terapéutico, sí. Terapéutico. Cuando decimos con fines terapéuticos, nos referimos a la obtención de células madre. La única salvedad es que si clonamos a un individuo, no tenemos que coger a los embriones que están crioconservados, que puede ser al mismo tiempo otra limitación ética. Entonces, si eso dice que si clona ya no coge los embriones, entonces ¿para qué sirven los embriones que están congelados? España también lo permite, pero como algunas personas no lo ven ético, podría ser como otro camino para llegar al mismo fin. Algunas personas no lo consideran y otras personas no consideran nada. Consideran que no es ético manipular cualquier ser vivo. Consideran que un clon es también un embrión. Es que independiente, es que es una tontería clonar. Es que no lo entiendo. No, pero depende de para qué. Es que, claro, depende de para qué. Porque, por ejemplo, si la clonación se usara para ayudar a que no se extinguieran ciertas especies o también a lo mejor el campo de la agricultura o algo para obtener más frutos o lo que sea, pues eso sí estaría bien en la clonación, en este caso. En el reino animal y vegetal están permitidos sin limitación alguna. ¿De acuerdo? Sin limitación alguna. El problema es cuando ya es el ser humano el que clona. Decir algo cada uno de vosotros, lo que penséis sobre este tema o sobre las células madre, lo que penséis. Y luego ya pues, pondremos la. Luego se puede cortar. Pues se levanta la. Pero si clonan esos embriones, ya no hace falta los que están congelados, ¿no? ¿Qué? Si clonan esos embriones, ya no hace falta los que están congelados, porque... Claro. Pensar una cosa. El embrión que está conservado tiene unas características genéticas. ¿De acuerdo? Entonces puede haber cierta compatibilidad genética entre el donante y el receptor. ¿Lo entendéis? Es otro ser vivo, con otra genética distinta. Pero si yo... me clono a mí, ya no hay ninguna incompatibilidad. Esa es es la ventaja de la clonación, otra de las ventajas de la clonación con respecto a la otra, la incompatibilidad. Si yo cojo una célula somática y un ovocito mío, o un ovocito de otro, de otra, incluso de otro individuo, le pongo el núcleo, y ya obtengo una célula, un clon de mí. Y con ese clon ya puedo obtener células madre que son 100% compatibles. Las otras pueden serlo o puede haber cierta incompatibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, José Antonio quería hablar. Que es que... A ver, está claro que un embrión o un... se clona un embrión, ¿no? ¿O qué es lo que se clona, en principio? No se clona un... Se puede clonar un embrión, se puede clonar. Bueno, vale. Ya sabéis el procedimiento, ¿eh? Cogéis un ovocito y cogéis otra célula somática, se le extrae el núcleo de la célula somática, se le incorpora al ovocito y se incita a la reproducción, la división del ovocito. Va. Pasa de ser haploide a diploide, ¿de acuerdo? Pues eso, que eso está claro que es vida, ¿no? Eso no está muerto, son células vivas. Pero yo creo que la pregunta de esto es, ¿a partir de cuándo empieza la vida humana, ¿no? Para decir, ¿es ético o no? Porque a ver, no es ético crear un individuo por lo que matarlo, sea a la edad que sea. O sea, ni siquiera tener el hijo, ni siquiera con 5 meses, porque a lo mejor ya eso ya a partir de ahí es vida, ¿no? Pues entonces eso es que yo creo que es ético siempre y cuando tenga unos límites de tiempo de que ya empieza a sentir el embrión. Vamos, pienso yo. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso... ¿Cuándo empieza a ser humano? Yo es que no sé. ¿Ser vivo desde el principio? Claro, pero es que ser vivo desde el principio. Pero cuando empieza a ser humano, es que no lo sé. Pues eso, yo pienso que a partir de cuando empieza a sentir, dolor, a sentir... tener emociones y sentimientos. Cuando ya es consciente en su cerebro. Cuando se le desarrolla el cerebro. Hasta bien. Transmutarías por lo menos a nivel de feto. Sí, sí, sí, sí. ¿No? En ningún estadio del embrión se consideraría para tu embrión. Para mí. Y muchas personas lo consideran al ser humano, ¿eh? Como pues al tercer mes, segundo mes, ya sabes que están todos los órganos formados, ya un sistema nervioso, ya siente, ya el cerebro se está desarrollando. A partir del tercer mes podría ser un estadio. Y consideran que hasta que no nace, hasta el momento de nacer, no es un ser. Hay otros que consideran que en el momento de la fecundación. Pero es que el momento de la fecundación es como la sangre, ¿no? Hay glóbulos rojos. O sea, si yo me hago un corte y sale sangre, yo estoy matando glóbulos rojos, ¿no? Es que es lo mismo. Pero los que... ¿Quiere alguien intervenir? No es que alguien desde la fecundación piense que eso ya es un bebé, pero si esa célula, aunque sea solo una célula, da lugar a un bebé. Aunque todavía no lo sea, puede llegar a serlo. Entonces, yo opino que se puede utilizar para la investigación y eso, pero también entiendo que por una parte hay personas que piensan que eso es vida, porque aunque en ese momento todavía no lo sea del todo, va a serlo si se dejan un tiempo. Los que opinan que desde el principio es precisamente no por lo que es José Antonio, sino por lo que va a ser. ¿Eh? Aunque dicen los filósofos, si analizáis por lo que vamos a hacer, al final todos estamos muertos. ¿Eh? Es decir, que tampoco ellos consideran que se puede analizar un individuo por lo que va a ser, sino por lo que es en el momento, no por lo que va a ser. Porque también... no sé, la mayoría, hemos dicho que hasta un 70% de las fecundaciones son fallidas, todo eso son muertes provocadas, naturales, pero muertes provocadas, por la naturaleza. ¿Quién tiene otra opinión al respecto sobre cuándo empieza la vida? Yo creo que estoy de acuerdo con Lorena, porque aunque no sean todavía fetos o humanos, pueden llegar a serlo, solo le hace falta tiempo, pero claro, antes de un periodo en el que se complete su reproducción, su cuerpo y el cerebro y tal, pues creo que sí está bien manipularlos para clonar. Sí, está de acuerdo, aunque lo considera un ser vivo. Sí, pero antes de un cierto tiempo yo lo veo bien, porque al fin y al cabo, bueno, siempre que no sea para fines de poseer a una persona por ser tu clon, eso no lo veo bien, pero si es para fines terapéuticos, que estás salvando otras vidas, bastante otras vidas, pienso yo, y estás salvando a personas, a humanos totalmente completos, mientras que los embriones, pues, como los 14 días anteriores que están permitidos, creo que está bien, en mi opinión. La persona que tenga en mente eso de que es vida, ¿no? Que sería un asesinato, el cortar el desarrollo de un embrión, pues yo supongo que al tener el embrión, cogen células madre o lo que le haga falta, pero el embrión sigue desarrollándose, o eso no se puede hacer. O sea, una vez que le quita la célula madre, ya no puede seguir desarrollándose. Por supuesto. Porque crearía muchas más deformaciones. Ten en cuenta que cuando le entra en la célula madre, a no ser que las células madre se obtengan del cordón umbilical. Pero ya tienes que esperar 6 meses. No es nada más. En ese caso, nace el niño. Nace el niño, que es el supuesto que yo dije ayer. Pero si tú vas a coger células madre multipotentes, si fueran totipotentes, sí. Porque tú las divides, una da al organismo y el otro también. Si esto es totipotente, sí. Si es en la primera o en la segunda división, sí. Podría ser. ¿De acuerdo? Pero posteriormente ya. Y cualquier manipulación genética, ya lo hemos visto en la clonación, supone muchas malformaciones. Tenemos una técnica todavía muy poco depurada. Entonces, otra de las... de los inconvenientes de la clonación es la obtención de mutaciones de malformación, ¿no? Que no se podría permitir. Si salvar una vida para que salga una persona sin brazos, por ejemplo, no se podría permitir. Sería más ético destruir ese embrión, ¿no? Pienso yo. Y allí delante, ¿no designa? Venga, también valen las preguntas. Además del problema ético, también está el problema religioso, ¿no? Sí. Que sería pecado de soberbia. Manipular una vida humana sería pecado de soberbia. Claro, religioso. Católico, sí. Entonces sería otro gran problema, por eso a lo mejor en otros países no lo deja. Bien, claro. Bueno, normalmente, sí, la legislación... no se hace a favor de una religión, a no ser, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Porque no son gobiernos religiosos. Otra cosa es los islámicos, que sí lo son. Pero no, en el mundo occidental no son los gobiernos, son religiosos. Entonces, lo hacen desde un punto de vista ético, no moral. Pero sí es verdad que la religión... pues es uno de los impedimentos éticos más grandes, ¿no? Las convicciones religiosas. El que es católico no está de acuerdo con, o por lo menos el catolicismo no está de acuerdo con el aborto. Está de acuerdo con el aborto, tampoco está de acuerdo con la manipulación de la célula madre. Ni siquiera está de acuerdo con la asignatura de la ciudadanía. Probando quiste, probando quiste. No, hombre, que tienen muchas convicciones, limitaciones éticas. Es verdad. Y lo limitan. Pero no creo que sea una razón para que los gobiernos no legislen. Será desde un punto de vista más ético para todos. ¿Quién quiere decir algo más? Carmelo, quería decir. Señorita, yo creo que a lo de cuándo se produce la vida. Yo creo que se produce más bien cuando se produce la fecundación, porque por separado son seres vivos, pero son celulares, por decirlo así. Yo creo que es cuando su unión, cuando se produce la fecundación, a partir de ahí ya se está creando vida, porque a partir de ese momento ya se empieza a formar. Yo creo que a partir de esa unión ya es cuando se podría considerar vida. Sí, estamos de acuerdo, Carmelo, pero como decíamos allí, tú lo consideras ser vivo, es... eso no lo vamos a... vivo es. Pero ser humano... vivo es. O está. Pero ser humano es lo que decimos. Será un ser humano. pero en ese momento aún no lo es. Ni siquiera hay determinismo celular, ¿eh? Ni siquiera hay diferenciación celular. Es un organismo unicelular, una sola. No, espérate. Que a la hora de, por ejemplo, las personas que piensan que hablando sobre lo de lo que es, le parece moral o no, que eso en realidad es un poco hipócrita, porque hay personas que piensan que, por ejemplo, manipular al embrión a temprana edad es que está asesinando, que está haciendo algo malo, pero sin embargo, por ejemplo, a la hora de la alimentación, por lo mismo te come un huevo que también tampoco se ha desarrollado y sigue siendo un ser vivo. Entonces, de cierta manera, también se utiliza para muchas cosas y vamos, que depende, que sea, en este caso sea egoísta. Bien, y además te voy a decir una cosa, ¿también? Por ejemplo, un DIU, sí, lo que hace es pedir la alimentación, es decir, ¿qué? Más. Así. Sí, el DIU, que tiene que una cosa aquí. El DIU, ¿sabéis lo que es? Un método anticonceptivo, que es una estructura, se mete en el útero y raspa las paredes del útero. Entonces hace que el endometrio esté en buenas condiciones y cuando baja el embrión no puede anidar. Es decir, y lo digo por la incoherencias que algunos de nosotros tenemos. A lo mejor hay una mujer que está diciendo no a o una pareja, no a las células madres, no al aborto, y tiene un diopuesto. Y realmente está provocando la muerte natural de esos hijos.